Buenas noches. Halloween. Esta noche escucharemos su álbum Halloween EP. Es la primera grabación de la banda alemana Halloween. Fue lanzado en 1985 bajo el sello Noise Records y es seguido por su primer álbum de larga duración Wall of Jericho Más tarde ese mismo año, el single Halloween da la primera muestra de lo que sería la corriente musical a la que se enfocaría Halloween en sus primeros discos. Pues este sería su primer álbum de larga duración, pero tuvieron un primer trabajo demo que se lanzó, pues son sus primeros comienzos, ¿no? Con dos tracks. El primer track fue Metal Invaders, el mismo que están escuchando de fondo, y el segundo es Warnings of Life. De este primer demo de Halloween que sería denominado Death Metal Demo. Pero hoy no será la noche en la que escucharemos estos dos temas. O tal vez sí, tal vez sí, tal vez vamos a escucharlos a continuación. Antes de empezar a disecar, a desmenuzar, a diseccionar este primer trabajo discográfico de Halloween. Para este año, Halloween estaba conformada por Kay Hansen, vocalista y guitarra, Michael Waycat en la guitarra, Marcus Grosskopf en el bajo, e Ingo Schwittenberg en la batería. Ingo Schwittenberg en la batería. Disculparán mi irregular pronunciación de alemán. Vamos pues entonces a escuchar el track número uno de su primer demo, Metal Invaders, seguido de Horns of Life. We'll be right back. Horns of Life. Halloween EP de 1985. su track número 1, Starlight. Thank you. Halloween 1985, track número 2, Murderer. 1985 con su track número 4, Victim of Fate. We'll be right back. Este es su último track. Y con esta canción nos despedimos. Esta noche agradezco profundamente que se hayan tomado el tiempo de llegar hasta el final. Que la fuerza los acompañe. Vamos a escuchar Cry for Freedom. We'll be right back.

Trace like sorts inside a dream.